Infancia, dirigida a estudiantes y profesionales de la fotografía, las artes visuales y el video documental en los siguientes géneros: fotografía, análoga y digital, técnicas alternativas, estampa digital, montaje o collage, video documental, largometraje y cortometraje. El periodo para la inscripción en línea concluye el 20 de febrero de 2014. Conoce la convocatoria ingresando a la página www.uaeh.edu.mx/fini. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. No murió por su rabia, ni en el punto que la muerte deseara su silencio. Murió por un designio inexplicable, sin ver los cielos nuevos, sin despegar sus alas del misterio. Carmen Alardín. Comenzamos. ¿Estoy al aire? No. Todavía no. ¿Puedo entrar? A ver. Abre la puerta, don Tavo. Es que, ¿sabes qué? Si me quitan el fondo, ¿se puede? Está todavía aquí. Ah, ¿sí? ¿No? ¿No? No, porque lo estoy viendo. Ahí ya, ya no está. Ahora sí. Ya, pues si quieres, ábreme. Voy a entrar con mi computadora de fondo y yo misma hablando. No pasa nada. Hola, hola. Muy buenos días, bonita y rica mañana. Qué bueno que nos están escuchando. Bienvenidos al programa. Yo soy Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Y estoy muy contenta de estar de vuelta en la cabina. Y bueno, estamos volviendo un poco locos porque el día de hoy quise hacer como una especie de experimento y creo que no nos salió. Pero bueno, bienvenidos al programa. Soy la más feliz del mundo por estar de vuelta y gracias a toda la gente que nos está escuchando. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de internet. ¿Cómo? Pues googlean Radio UDEM y seguramente ahí van a encontrar el link, le dan clic y nos pueden seguir escuchando si van en su carro. El día de hoy vamos a tener entrevistas bien interesantes. Está con nosotros el doctor... ¿Lo volteo? Sí, ¿verdad? Estoy haciendo un... aquí estoy, ya. Está con nosotros el doctor... ¿Pero cómo le hago, don Tavo? Estoy peleando con el micrófono, discúlpenme. El doctor Gabriel Garza, que nos viene a hablar un poquito de cuál es el trámite cuando alguien va a entrar a una cirugía. Está bien interesante porque vamos a saber, pues, ¿A qué nos atenemos, ¿no? ¿Cuáles son como los pros y los contras y qué podemos esperar? Y de fondo están escuchando una canción que me ha hecho el fin de semana. Estoy muy contenta y este programa se lo quiero dedicar a Tisha, que espero que me esté escuchando, y a Santiago Pando. Bueno, pero pues más a Tisha, porque Santiago fue medio... Me quitó mi rebozo y hizo unas cosas con él medio raras, pero... Bueno, si me están escuchando, les mando un beso súper grande a los dos. Y pues, como les decía, el programa está súper padre. También vamos a tener a Nalí de Hamadi, que nos va a estar hablando sobre sus productos y sobre los beneficios de ir como quitando los químicos que nos vamos untando en el cuerpo, las cremas esas que huelen bien rico, fancy, de moda, de marca. Entonces es súper interesante que se queden con nosotros porque el día de hoy, pues como les digo, cosas bien padres. Y bueno, el día de hoy ya tengo aquí a mi invitado sentado y ahora sí ya podemos poner el fondo normal. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Estamos como... A ver, no lo escucho a mi doctor. Ay, bueno. Ahí está. A ver, ya. A ver. No se deja, ¿verdad? Buenos días. Ahí estás. Pero si quieres, bájalo con la mano, porque si no vas a poder, vas a estar súper incomodándole ahí ya. Listo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días. Como que hay mucha energía, entonces como que empezamos todos chuecos, pero bueno, ya está. Ándale, platícale a la gente cómo, quién eres y cómo estás. Hola, buenos días. Soy Gabriel Garza. Uh-huh. Soy médico especialista. Mi especialidad es la cirugía plástica ocular. Soy oftalmólogo y cirujano plástico de los ojos. Es una subespecialidad de dentro de los ojos en la que trabajamos en el área del contorno del ojo, que son los párpados, el sistema de drenaje lagrimal y la órbita. Es una área poco difundida. Mi trabajo de todos los días es atender personas que tienen párpados caídos, personas que han sufrido algún traumatismo facial en el que está involucrado el ojo, personas que perdieron el ojo, tumores malignos o benignos de los párpados, del sistema lagrimal y de la órbita, personas que sufren de tiroides y que están afectados en sus ojos por este problema inmunológico. El área estética en la que trabajo particularmente con el contorno de los ojos para ayudar a que las personas se vean más descansadas, más jóvenes, más frescas. Ok, a ver, Doc, ya les dije a la gente que tú les ibas a hablar de cuál era el proceso de cuando alguien decide hacerse una cirugía, ya sea por decisión estética o porque lo necesitan. O sea, ¿qué pasa? Porque la gente cuando no ha tenido la... Pues como la experiencia de entrar a un quirófano, hay como muchas dudas, pues de repente sí es como ahí el pánico, el miedo, y entonces eso es lo que me gustaría que le platicaras a la gente. O sea, ¿cuál es como el trabajo previo para que la gente tenga muy claro que igual sí está bien interesante hacer un trabajo como de platicar, de apoyo moral o algo así, por así decirlo? Y luego, pues el proceso, desde que entra hasta que sale. Ándale. Claro. Dando por hecho que el paciente ya tiene información clara y definida de qué se le va a hacer y por qué, ¿qué sucede desde el momento que el paciente es conducido de lo que llamamos el área preoperatoria al quirófano y terminando el procedimiento de la cirugía, que es retirado del quirófano y pasa a la área de recuperación? La idea es describir todo lo que sucede en torno al paciente para que se den más o menos una idea clara de toda esta experiencia. Nosotros que trabajamos día a día en esto, muchas veces vemos todo muy normal, muy familiar. Y es como debe ser, porque la idea es que estemos totalmente en confianza haciendo lo que hacemos. Pero para alguien que entra por primera vez, pues puede ser una experiencia... traumática, ¿no? Lo es, uh-huh. Porque la idea es que los quirófanos son muy fríos, que la gente no te hace caso, que te va a doler. Pero, en fin, empezando puntualmente por el área preoperatoria, esta es una zona donde los pacientes llegan, se registran, se cambian de ropa, se ponen ropa especial, que es una bata muy incómoda, muy fea. Algunos la han visto en películas. Y algunos la hemos usado y es horrible. Sí, ya desde el te momento... Te sientes expuesto. Sí, desde que te despojas de tu ropa, ya es un golpe al ego, y te dicen, pásale, siéntate. Ya no vuelves a ver a las personas horizontalmente, sino todo es vertical. Ves techo, ves lámparas. Los olores, la gente los describe. Yo he sido paciente muchas veces, entonces voy a hablar desde las dos perspectivas, uh-huh. Que me da un poco de ventaja. Lo primero que se tiene que hacer es tomar una historia clínica. Generalmente hay personas dedicadas a esto que pueden ser residentes, es decir, médicos en formación. Se hacen muchas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Básicas de demografía, es decir, edad, dónde vives, uh-huh. Y luego vienen preguntas más dirigidas, que tal vez las hace el anestesiólogo, que es la persona que... Como para detectar ciertas cosas o cómo lo van a manejar. ¿O qué? Así es, uh-huh. Alergias, si comiste o no comiste, esto es una pregunta crítica, uh-huh. Porque la mayoría de las cirugías se realizan con el estómago bien vacío, y bien vacío quiero decir nada durante 8 horas, ni líquidos ni sólidos. Muchas personas se preguntan por qué, pero no me van a operar con anestesia general, ¿por qué? Realmente en situaciones de estrés, ¿qué sucede? La digestión se detiene y esto puede hacer que te sientas con el estómago muy pesado y que incluso tengas vómito. Y esto no es una buena idea en una cirugía. ¿Por qué? ¿Porque se puede complicar con el vómito o es nada más porque por el, no está padre? El esfuerzo, se uh-huh. interrumpe la cirugía, ya. El paciente se siente incómodo, no es una experiencia agradable. ¿Y por qué en cirugía con anestesia general? Principalmente por la misma razón, se detiene la digestión. Ahora, si sucede en un paciente totalmente anestesiado, relajado, bloqueado de sus reflejos, un vómito, es realmente una complicación porque los pacientes se pueden, lo que se llama broncoaspirar, y eso es muy serio. Luego se pone el suero. ¿Por qué se pone un suero? Es una forma de tener el control absoluto del metabolismo del paciente. Por la vena se pueden pasar medicamentos de manera muy rápida, muy efectiva y que hagan efecto inmediato. De otra forma, no se le puede pedir a un paciente que abra la boca y darle unas gotas o darle una pastilla. Ya, es como... Es un control. Uh-huh. Y bueno, ya ahí empieza el estrés, la aguja, el dolorcito. Muchas veces se usa... un anestésico local inyectado en el área donde se escogió la vena y luego ya se pone el suero. Y básicamente el suero es hidratación. Los uh-huh. pacientes vienen un poco deshidratados. ¿Es como un conductor también o qué? Yo nunca he entendido eso. Es como una vía por la que puedes difundir cualquier clase de medicamento. Okay. Y de hecho es la vía por la que los anestesiólogos comienzan su inducción. Muchas veces. A ver, yo tengo una pregunta que es la pregunta yo creo que de muchas personas. Es cierto que hay como mucho riesgo con la anestesia. La gente le tiene más miedo a la anestesia que a cualquier cosa. Claro. ¿Por qué? Es una situación de todos los días. ¿Por qué? Porque pierden la conciencia, porque no saben qué les va a pasar, porque su vida está realmente en manos de alguien más, ya no depende de ellos. Y eso asusta. Las historias de que le fue mal con la anestesia son extremadamente raras. Realmente los riesgos... ¿Son mitos? Sí, en estos momentos sí lo son. Es una idea muy arraigada, pero la verdad es que la anestesia en estas épocas es extremadamente segura. Y es más, hay situaciones en las que es mejor que el paciente esté con anestesia general que con anestesia local, o con anestesia local y sedación, que son los 3 escenarios en los que una cirugía se lleva a cabo. A ver, doctor, ¿pero estamos hablando de una cirugía en general o de...? De cualquier cirugía. Ser cirugía estética, puede ser cirugía de un apéndice, uh-huh. Cualquier situación. Y una vez que se puso el suero, Entra el anestesiólogo en el escenario y en el área preoperatoria y hace sus preguntas, decide qué es lo que va a hacer, hablando con el cirujano, se pone de acuerdo si va a ser anestesia local, si va a ser anestesia local con sedación. Ay, le mando un saludo a mi anestesiólogo, pero no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó. Ups. Me va a matar. Sí. Pero es muy simpático. Es que trabaja mucho con mi ginecólogo, pero sí. Perdón que te interrumpí, disculpa, me acordé de él. Es que... Y son una parte crítica, fundamental. Pero son esencial, que, por ejemplo, mi anestesiólogo es tan simpático y tan cotorro que entonces no sé si ya lo conozcas. Supongo que a lo mejor sabes quién es. Por como te lo estoy describiendo. Puede ser. Pero puede bueno. Ser. Todos son. Unos más y unos menos. Pero sí. Este que te digo es la onda, porque te hace como relajarte. Te está, bueno, será su técnica, ¿no? Te distrae tanto, se pone a contarte chistes, casi te baila, que entonces es así como dices. Se te olvida. Ajá. Sí, ellos manejan técnicas, la psicología y tienen sus técnicas. Entonces. Como decíamos, los tres escenarios, la anestesia local, que es la que inyecta el cirujano en el área donde se va a trabajar, esa es una. Anestesia local y sedación, el cirujano inyecta anestesia local y además el anestesiólogo por el suero pasa lo que se llama un sedante. Son medicamentos que fundamentalmente bloquean la memoria, uh-huh. Bloquean la ansiedad. El sentido del tiempo. ¿También tienen efectos secundarios? O sea, ¿de repente gente no puede delirar o una onda así? Es muy común. Dependiendo del estado preanestésico, el paciente puede empezar a agitarse, uh-huh. a violentarse, o puede entrar en un estado de euforia o no hacer nada. Pasa okay. De todo y se escucha ahí de todo. ¿Y qué pasa cuando entra en esos estados? O sea, ¿nada más dejan que pase ese momento? O? Se puede manipular químicamente, los anestesiólogos son expertos en eso y pueden agregar algo o revertir o uh-huh. quitar para que el paciente esté más o menos consciente. Ya. Y la anestesia general, que es la que más tienen miedo los pacientes, uh-huh. pero es muy segura, permite tener un control absoluto o casi absoluto del metabolismo del paciente, la presión arterial, frecuencia cardíaca. Vaya, el anestesiólogo es como un navegante en un avión. Dirige las cosas. Como que él va... Sí. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Tiene que tener como mucha comunicación entre el médico que va a operar y el anestesiólogo, supongo. Es así como... Sí. Básico. Sí, y muchas veces no es de que me senté y tuve una junta antes de la cirugía con el anestesiólogo. No, ya se va dando, ¿no? Se da, muchos cirujanos tienen relación por muy largo tiempo con los anestesiólogos conocen las necesidades de cada área médica, no es uh-huh. lo mismo una neurocirugía que una cirugía dental, y se dan muchas cosas rápido, casi con la mirada. Ya es en automático, el ¿no? El médico anestesiólogo tipifica los pacientes, los perfila, ya sé a qué viene, cómo está, y en fin. Y luego se conduce al paciente antes de la anestesia. Uh-huh. Se le puede dar un sedante, un relajante, algo para ayudarlo a reducir la ansiedad antes de entrar al quirófano. Es una buena idea. Y ya en el quirófano suceden otras cosas. Normalmente te cambian a una cama diferente, que se llama ya la mesa operatoria, uh-huh. que no es una mesa, pero es una cama diferente con unas posiciones muy específicas y con medidas, etcétera. Cuando llega el paciente ahí, ya se supone que debe estar en otro mundo. No realmente. No, pero... Pero vas midiendo dependiendo del tipo de paciente, qué tan nervioso, qué tan controlado puede ser, ¿no? Con los niños, por ejemplo... ocurre que se les ponen debajo de la lengua unas gotitas con un relajante, con un sedante, y los niños entran en un estado de euforia que se le cuelgan a una persona totalmente extraña y se van como changuitos, amor. Sí, y no sabe ni quién es una enfermera bien buena onda o es en el anestesiólogo. Si tú a un niño no le das esto, la separación, la ansiedad es terrible y gritan y lloran. Pero y te digo una cosa, nosotros tuvimos una operación con Rocco y nos pasó eso. Le dieron esas gotitas y fue de esos niños que tuvo una reacción terrible. Adversa. Totalmente. Y no nos avisaron. Entonces fue bien difícil porque de ponerse así como tú lo estás diciendo, suavecito. Se puso ansioso. No, o sea, se puso como el exorcista. O sea, le daba vueltas la cabeza, se volteaba, se arqueaba y yo decía, ¿qué le dieron? Sí. Entonces, ¿esas cosas pueden pasar? pueden pasar. Sí. Pero tampoco va a pasar gran cosa, o sea, es nada más como un efecto. Pasajero. Okay. Y adulto o niño, el paciente ya entra al quirófano. En el quirófano realmente las cosas cambian. La ropa que usamos los médicos es otra, no es la ropa con la que estamos en la calle. Normalmente el hospital provee estos, se llaman equipos quirúrgicos. Es ropa la que sale en las películas de color azul. Uh-huh. O, ¿los pitufos famosos? Sí. Uh-huh. Y la idea es que entres con los zapatos cubiertos, con unos protectores, con la cabeza cubierta. Y a partir del momento en que el quirófano está ya expuesto con los instrumentales quirúrgicos abiertos, que es estéril, que todo el mundo tenga un cubrebocas. Yeah. La idea del cubrebocas es principalmente higiénica. Oye, yo tengo una duda. La cuestión de la lavada de las manos de los doctores. Porque yo recuerdo que una de las cosas que más le impactó al papá de mi hijo cuando iba a nacer mi hijo, que fue cesárea, era eso. Me dice, es que fue tan meticuloso, fue así como, yo lo agradecí tanto porque era como un ritual, ¿no? Los doctores estaban lavándose las manos de una forma, ellos estaban platicando, pero no sé cuánto tiempo lo hicieron, que él se quedó impactado con eso. Sí, tiene un poco de ritual, uh-huh. Hay una técnica específica, tiempos y forma de hacerlo. Los materiales o los líquidos para usarse en este proceso han cambiado. Antes era isodine, eran muy abrasivos los cepillitos que se utilizan. Ahora es súper cómodo, hay incluso materiales en los que no necesitas ni agua y que te puedes lavar las manos en 20 o 30 segundos. Uh-huh. Normalmente el proceso típico incluye agua, el lavabo es un lavabo en el que no hay llaves. Uh-huh. El cirujano empuja con la rodilla una especie de palanca. Ay, y se abre. Uh-huh. El agua sale por algunos minutos y el proceso empieza con las yemas de los dedos, luego prosigue hacia la palma de la mano, luego todo el contorno de los dedos, uh-huh. Uno por uno, y luego de ahí la muñeca y finalmente el antebrazo, sí, antebrazo y unas pulgadas por arriba del codo. Wow. Y es un cepillado que se hace con un cepillo que viene impregnado con un líquido, generalmente es la clorexidina, que es un antibacteriano, antiviral muy potente. Esto se hace en ciclos, normalmente, como te digo, el proceso lleva ciertas partes de la mano y el brazo y termina. Entra el cirujano con las manos así como sale, ya no puedes tocar nada, no te puedes rascar la cabeza, mucho menos saludar. Si te pica, te aguantas. Empujas la puerta con la cadera o como tú quieras, entras al quirófano y te diriges con la instrumentista. En la sala de cirugía normalmente está el anestesiólogo, puede haber un técnico anestesiólogo o un residente en anestesiología que asiste al anestesiólogo. Reinaldo Garza se llama mi doctor. Hola, sí, lo conozco. Claro. Es joven. Sí, pues claro, como todos nosotros. Así. Muy competente, claro que sí, lo conozco. Sí, le mando un abrazo. Hace Reinaldo. Mucho que no viene, pero ha venido muchas veces. Qué bueno. Perdón, te interrumpí. Y ahí. Luego te diriges con estas personas, que es la instrumentista. La instrumentista, ella está ya está vestida. ¿Y esa persona tiene una profesión? O sea, ¿eso se aprende o...? Es una enfermera especializada en instrumentación quirúrgica. Okay. Deben de conocer qué instrumentos son los que le pasan al cirujano lo que pide, unas pinzas, unas tijeras. Debe conocer a fondo el equipo. Estar como que ahí, al tiro, como diríamos. Así es. Hay una enfermera circulante. Ajá. Que no está vestida, que no está estéril, trae la ropa quirúrgica y le cubre bocas y todo. Pero ella entra y sale, oye, tráeme esta sutura, tiene que salir, correr al almacén, pedir tal cosa. Okay. Y regresar, se descompuso algo, ve y tráeme el otro. Es como la apagafuegos, digamos. Así es. Okay. Y en su posición de circulante, pues, y sin estar estéril, puede hacer lo que sea. Okay. Mover las luces, lo que sea. El secado de las manos se lleva a cabo con una toalla especial y también tiene cierta forma de hacerse. ¿Y cómo aprendes todo eso? ¿En la escuela? En la escuela, viendo. Viendo, cuando estás de residente y de cosas. Y luego lo haces. Ah, Y echando a perder se aprenden también. Ay, no, doctor, no me digas eso. Y a gritos también. No me digas eso, sí, ¿es verdad? Es sí. Como todo en la vida. Claro, tienes que pasar por eso y pero que bueno, te regañen. No con una operación en con personas reales. ¿O sí? Sí, también, pero no involucra. No van a querer entrar. Eso no involucra el cuidado del paciente. Ya, para eso estamos los supervisores de los residentes. Oye, ya no me había dado cuenta que ya nos echamos un ratote en la plática. Sí. Ándale, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, entonces si llega la gente, o sea, ya para cuando tú entras, ¿el paciente está durmiendo? ¿O relajado? Puede suceder, uh-huh. Sí. Normalmente ya está algo inducido. Ajá. El proceso de la anestesia, pues a lo mejor Reinaldo nos puede dar más detalles. Ajá. Pero luego viene el lavado del área quirúrgica, que es con jabones particulares. Tiene también una forma ritual de hacerse, dependiendo del área del cuerpo donde sea. Y luego ya viene el proceso quirúrgico. Uh-huh. Ahí el cirujano está involucrado específicamente en su procedimiento. Él no sabe de otra cosa. Nada más estira la mano y pide, o levanta la voz y dice. Uh-huh. Y realmente todo funciona de manera muy automática, muy eficiente. Y luego la salida de la anestesia es cuando el cirujano dice, ya terminé, cerré la herida o lo que sea. Y entonces entra el anestesiólogo en escenario y hace su trabajo, retira el tubo de la tráquea, revierte los medicamentos, abre el suero y trasladan al paciente semiconsciente, pero ya despierto con sus reflejos, a la sala de posquirúrgica, de recuperación. Doc, tengo una duda, porque a mí me ha pasado mucho y eso lo he platicado, sobre todo con mis, yo sé que no tiene nada que ver a lo mejor, pero sí, o sea, con las cesáreas, sí. O con cualquier operación, yo no digo nada más en las cesáreas. A veces no entendemos que, como tú lo acabas de decir, para mí es la primera vez que voy a entrar al quirófano, y es como un mundo nuevo, y es mi vida, y son miles de implicaciones para mí como paciente. Para ti como doctor, pues depende del valor que tú le des, pero en general ya en el equipo a veces sucede que cuando tú estás en plena operación, luego pues ustedes ya están relajados y se ponen a platicar, oye, ¿qué comiste hoy? Oye, pues ¿cómo te fue? ¿Y sí, a dónde vas a ir hoy? Entonces, es uno de los puntos más comentados con los pacientes. Uh-huh. No, hombre, tenían música, estaban platicando del juego. ¿Se puede pedir que eso no suceda? O sea, no importa que haya armonía, pero igual ponemos música que nos guste a todos. Te que voy haya a un decir, cierto... yo creo que dejar que el ambiente corra como debe ser, como ellos están acostumbrados, es mejor. Sí, pero el respeto para el paciente, por ejemplo, sobre todo en un nacimiento, que ahí sí se me hace como fuerte, ¿no? O sea, el hecho de que, pues, ya depende también de la paciente, pero en mi caso yo sí pedí... que me echaran la mano, que me pusieran música, o sea, sí procuré, porque el... Ah, no, claro, sí, uh-huh. Los pacientes, sobre todo si están con local, están uh-huh. conscientes y escuchan, y hay una tónica diferente y una feeling diferente en uh-huh. un quirófano, a que cuando el paciente está dormido y fuera de sí. Ya te realmente entendí. Sucede. No que se le pierda el respeto y que se hagan comentarios, ni que se ponga en cuestión la calidad de la atención, pero es un ambiente de por sí tenso. Entonces, para romper así como la vibra sí, rara. Se platica, en ciertos momentos se hace silencio y luego se prende música, dependiendo de los doctores. De los doctores. Uh-huh. Pero yo creo que los doctores trabajan de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a al caso. ¿Y tú cómo trabajas? Normalmente me gusta la música, pero no la escogida, sino uh-huh. lo que haya. Uh-huh. Hay momentos en los que platico con el anestesiólogo, nos ponemos al tanto de qué está pasando. Uh-huh. Algunas veces platicamos sobre el caso. Ya. Muchas veces cuando estoy con un residente, pues es un claro, es un momento de enseñanza. Uh-huh. Entonces les estoy explicando paso a paso. En otros momentos platicamos de cosas que no tienen nada que ver con la cirugía. Ya. Un poco de todo. Ok. Hay gente que es mucho más concentrada, hay gente que es mucho más relajada y que se oye la música hasta afuera, o las risas. Ya. Pero, como decía, eso es el ambiente natural del que está haciendo lo que está haciendo y lo hacen bien gracias a eso. Ya, yo creo que también es importante que haya una conexión de paciente con doctor, porque entonces ya sabes lo que vas a esperar en el quirófano de alguna forma, porque pues si tienes una relación estrecha, O sea, sabes el tipo de persona que es y lo que puedes esperar, yo creo, ¿no? Sí, eso es de parte del paciente hacia el doctor. Y el doctor también intuye... hasta dónde puede, ¿qué, no? La cantidad de ansiedad, lo serio que es el procedimiento. Todos son serios, pero unos más, otros implican menos... Y en base al tipo de paciente, pues también se pueden tomar ciertas medidas. Doctor, ya se supone que salió el paciente del quirófano. ¿En qué momento te ve, habla contigo como el responsable? Porque creo que es una de las cosas que a veces causa ansiedad. Es ya te pusieron en el postoperatorio, estás descansando y lo que quieres es saber cómo fue, ¿no? Entonces a veces te encuentras o con una enfermera que no sabe o con un familiar que está lo más ansioso que tú. Lo primero que quieres ver es al doctor. Claro, claro. Claro, sí. Sí, eso hay que tomarlo muy en cuenta. A veces los pacientes no recuerdan muy bien y dicen, ni lo vi, pero pues la mayoría de nosotros estamos ahí y decimos, todo salió muy bien, vas a estar aquí una hora más. Cuando se termine el suero, te vas a tu casa y ya todas las instrucciones se las di a tu esposa o se las di a tu hermana. A quien le tocaba, ajá. Sí. Y creo que es muy importante hacer presencia con el paciente, darle un apretón de manos o en el hombro. Sí, que sienta como el apapacho. Aquí estoy. Sí, aquí estoy y aquí sigo y vas a estar muy bien. Me están preguntando, antes de que vayamos a terminar la entrevista, que por qué cuando entra al quirófano la gente le tienen que retirar todos los aretes, anillos, cosas. Y ahorita me acuerdo de una anécdota, te la voy a contar antes. Primero que nada, por higiene, pero hay un aparato al que se le conecta el cauterio, que es con el que se cierran los sangrados. Ok. Y es muchas veces involucra radiofrecuencia o electricidad. Entonces no puede haber nada de metal. Y el cuerpo se convierte en un conductor. Ok. Algunas personas del público se pueden acordar que les dicen, te voy a poner una cosa bien fría en la pierna. Y es una placa. Hiciste que hace... exactamente así como el tono. Sí. Como que les gritas un poco, ¿no? Sí, les gritan para todo. Y esa cosa fría va impregnada con gel, de ese que se usa para adherir o para pegar. Y entonces los aretes, los anillos, pueden provocar un problema de conducción, pueden generar trastornos de comunicación con los aparatos, los entonces monitores. Entonces no funcionaría bien. Ya entiendo, porque yo me acuerdo que tenía un arete acá como arriba de la oreja y le decía a mi doctor, todo menos ese arete, porque me cuesta un chorro. Sí. Entonces me dijeron, sí, no te preocupes. Me durmieron y me lo quitaron. Así es. Y cuando estaba despertando, no me dolía la cirugía, lo que me dolía era la oreja, porque el anestesiólogo estaba desesperado tratando de ponerme el arete, que le dije que no me iba a poder quitar. Sí. Entonces, me acuerdo mucho de eso. Entonces, bueno. Las uñas es otra cosa. ¿Por qué me despinto las uñas? Porque me despinto o las uñas. O una uña. Ya no se pide tanto que llegues. Te pueden despintar la uña en ese momento. La coloración que hay debajo de la uña es un indicador de la oxigenación de la sangre. Wow. Y puede ser igual que los labios. Igual que la pupila, son puntos del cuerpo como que dan... Como referencias para ustedes. Sí, es una referencia, es un índice de cómo estás. Okay. Entonces, es importante. Doc, pues ya se nos acabó el tiempo. Quiero que le digas a la gente dónde te pueden encontrar. Facebook, teléfono, todo lo que tengas. Sí, mi teléfono es el 8335-1616. Estamos en Facebook buscando doctor Gabriel Garza Martínez, pero más directo a través de la palabra Symetris, con S al principio y S al final, Symetris, en Facebook, ahí estamos y pues encantado de recibir sus comentarios, sus dudas, sus quejas. todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Bueno, pues yo lo voy a postear ahorita en el Facebook de la mamá de Rocco para la gente que nos escuchó y tenga más preguntas, comentarios o lo que sea. ¿Y dónde vamos a leerte próximamente? Porque pues tú escribes. Pues escribo mucho en Facebook, casi a diario, de temas diferentes. Por ejemplo, ayer fue el Día Internacional contra los Tumores Malignos. Órale. Mucha gente no lo sabía. Pero ahí hice una publicación y un reconocimiento del valor y de la importancia del tema. Y escribo en la revista Intrend. Escribo ocasionalmente en algunos periódicos. Estoy en la radio aquí contigo. Así que ahí lo pueden encontrar. Así pues, es. Busquen la revista Intrend. ¿Que en esta tienes algo escrito en este mes? Este mes no recuerdo. Ya no sabemos ni en qué vivimos. Sí. Pues bueno, pues vamos. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias, Doc, por haber venido. ¿Qué hacemos? ¿Corte? corte o podemos poner esta alarmirola a ver si se puede. ¿No? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? ¿O no se puede? Bueno, pues ahorita regresamos. El fondo, se oye el fondo. Sí se oye, ¿eh? Y bien, continuamos en el programa. Qué bueno que nos están escuchando. Les recuerdo que nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales. Me pueden encontrar por Pinterest. Ahí está súper padre. Busquen ahí. Tenemos como varios álbums en donde pueden encontrar recetas de smoothies, pueden encontrar recetas de qué mandarle a sus niños al colegio. Está bien padre esa, ese se llama Snacks Rocanroleros. Y son todos los snacks que le he ido haciendo a Rocco durante estos últimos 2 años. Y pues bueno, de ahí pueden agarrar ideas, está bien padre. Y sobre todo ideas sanas, saludables, que de repente a uno se le complica, ¿no? Y dices, oye, ¿y ahora qué le mando, no? Y entonces pues bien fácil, te vas y, vengas el gancito. Y pues no, mejor no, mejor no lo hagan, por favor. Y bueno, también me pueden encontrar, recuerden que todos los domingos a través del periódico Horizonte estamos escribiendo una columna que la hago con mucho amor y mucho cariño, y la columna de este domingo va a estar increíble, de verdad que, híjole, todavía no la empiezo a escribir, pero ya siento que va a estar muy buena. ¿Y qué más? Pues bueno, vamos a seguir con el programa, ha sido un programa como muy movido, traigo como que muchas ganas de bailar, entonces no me puedo concentrar. Me quedé como que en el avión un rato. Pero bueno, a ver, ya está por aquí Analí, buenos días, bienvenida. Lo logramos. Ahora sí. A ver, pero ahora no escucho. Gracias, muchas gracias. Ahora se necesitamos que se escuche Analí. Ahí estamos. Entonces ahora sí de fondo, Happy. Analí, a ver, hola. Okay. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, listo. Ahora si le quieres le puedes subir un poquito más a Happy. Eso, okay. Lo logramos. Es que tú no tienes idea lo que hizo esta canción conmigo este fin de semana. La podemos volver a poner si se acaba, ¿eh? No, fue realmente wow. No, lo poderoso que es estar positivo y la música, ¿no? Sí. Está bien marca, padre. Marca. Bueno, pues tú eres de las mías, ¿no? A ti te encanta Calamaro. Sí. Oye, ¿lo fuiste a ver o no? Sí. Híjole, ¿cómo no nos vimos? Es buenísimo. Oye, ¿sabes que me senté enfrente de él, según yo? ¿A poco? Bueno, no, enfrente pero a lo lejos, ¿no? Pero estaba exactamente, según yo, en sincronía con él. Y entonces él cantaba y yo le decía a mi amiga, me está cantando a mí. Mi amiga me dice, estás loca. Y yo, sí, no hay nadie aquí. Es mío, ay, sí, ¿no? No, pero bien padre. Bienvenida, buenos días. Gracias, igualmente, Cintia, gracias por la invitación. Cuéntale a la gente qué es lo que haces tú. Pues bueno, yo me dedico a lo que es hacer cosméticos artesanales naturales. En el largo de este tiempo y ya tenemos aproximadamente unos 4 años. Gracias a Dios nos ha ido muy bien y ha tenido mucha aceptación en el mercado. Y pues bueno, eso es lo principal. Pero ¿cómo nace? A ver, platícale a la gente cuál es la diferencia de tus productos a lo convencional. O sea, porque puedes decir, pues sí, hace productos artesanales, pero ¿cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que estos productos son libres de conservadores, aditivos, colorantes. Entonces, nada más eso, los productos y aceites naturales. ¿Y qué tipo de ingredientes tienen? Pues aceites de oliva, aceite de sésamo, almendras, mantecas tenemos ahorita, por ejemplo, nos acaba de llegar la manteca de arándano. ¡Órale! El de mango. ¡Wow! Aceite de macadamia. ¡Ay, qué rico! Aceite maracuyá. Oye, increíblemente mientras me estás mencionando esto, está chistosísimo, ajá, pero yo no estoy pensando en untármelo, estoy pensando en comérmelo. Así es. Entonces, si te lo comes, te lo puedes untar. Exactamente. Eso es bien importante, que la gente lo entienda, ¿no? Ajá. A ver. Es por eso que también, si te has fijado, tenemos una presentación muy, muy diferente al resto, que nosotros presentamos, por ejemplo, los jabones en como si fueran pasteles. Y es por lo mismo. Que realmente son tan naturales que podrías prácticamente comerlos. O sea, si los comes no pasa nada, no es tan agradable porque obviamente así es. No están hechos para eso. Ajá. Pero a ver, bueno, la página de Facebook es Hamadi. Hamadi Cosmética Natural. Ok, bueno, ahí lo voy a poner para que... Ah, sí, es que tienes dos, tienes como la de... Jabones. Ajá, ok. Artesanales y pero la página es... Cosmética natural. Bueno, para que le den like. A ver, y cuéntame, ¿dónde pueden encontrar estos productos? Y entonces, si por ejemplo digo, ay, bueno, pero es que, ¿cuánto cuesta un jabón que de los que tú haces a lo que cuesta, o sea, un jabón tradicional, ¿no? La diferencia y por qué, eso es lo bueno, que quiero. Bueno, sí tiene mucha diferencia, pero es que también el proceso de este jabón es muy diferente. Ok. Y por los ingredientes que también lleva. Pero más que los ingredientes, es el proceso, porque este jabón... se elabora, por ejemplo, el día de hoy, se desmolda hasta el día siguiente y durante 30 días tiene que estar a temperatura ambiente, bajo tablas, vaya en tarimas. Ajá. Para que se seque y baje el pH indicado. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, eso no lo sabía. No hay ningún proceso de calentamiento, todo es así al es, tiempo. Es la saporificación. No. Me quito el sombrero. Y deja tú que aparte el aceite, por ejemplo, si vamos a hacer el jabón de romero, el aceite se macera con la planta de romero. Uh-huh. Y también lleva su tiempo, y ¿no? Lleva su tiempo, es fácil, sus 30 días, ¿verdad? ¡Órale! Y todo eso, pues eso es lo que hace de alguna forma, pues, más un jabón, voy a decir, muy especial. Bueno, pero a ver, entonces, a diferencia de... Yo no conozco el proceso de un jabón tradicional, de un de esos verdes de los... del que anuncian mujeres con cuerpos normales o ese tipo de jabón, el tradicional. Así es. ¿Tú lo conoces? ¿Sabes cómo es? Sí. ¿Cómo es? Bueno, digo, por mi abuelo que fue químico toda su vida, el proceso, pues más que todo son muchos aditivos. Uh-huh. O sea, lleva desde colorantes, híjole, es un N. Huelen delicioso. Eso sí. Pero son fragancias. Claro, eso es, y fragancia en la piel es son un montón de igual químicos. A un montón de químicos, ¿no? Así entonces es. Ahí tenemos el jabón del bebé que huele a bebé. ¡Qué rico! Pero, sí. Ojo, o sea... Mira, yo pongo un ejemplo muy simple. Uh-huh. Digo, porque a veces uno que tiene la batalla para ponerse a dieta, es por ejemplo una manzana y un pastel. Uh-huh. El pastel, pues, sabe mucho más rico, a lo mejor, se te antoja más, pero lo que te hace más bien, vaya, en este caso, es más sano, pues, es la manzana. Claro. Lo mismo pasa aquí. A lo mejor el jabón tradicional es muy aromático, con mucho color, te dura más, a lo mejor, porque, pues, los grasas que llevan son más sólidas, que son sebos de res, como te había comentado hace tiempo. A ver, la gente, dile qué es lo que contiene eso. O sea, los jabones tradicionales normalmente traen mantecas o sebos de animal. O sea, ya las grasas echadas a perder, las refinan y las vuelven a refinar. Y luego ya, pues, con algunos activos, ¿verdad? Que hacen que el jabón sea muy aromático. Y eso sí, son horas y horas para hacer jabón, porque tienes que estar, es una mezcla que tiene que estar a fuego. Ya, eso entonces sí. Está todo el tiempo calentando. O sea, son máquinas industriales así gigantescas, así supongo, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, de un sinfín de cosas que están ya como medio echadas a perder, por uh-huh. no decir echadas a perder, se hace una mezcla y después pues se les meten colorantes, digo... Aditivos para que perdure más también el aroma. Claro, porque tiene que tener una vida de anaquel. Por ejemplo, también, ¿tus jabones cuánto tiempo duran, no? ¿Cómo es? El jabón, fácil un año. Ok. Nosotros utilizamos un conservador que es a base de cítricos. Y eso es lo que hace que el jabón no se eche a perder tan pronto, porque... hay jabones que llevan, por ejemplo, el de kiwi, uh-huh. lleva la fruta, claro. Licuada, vaya, okay. Y cantidad de y, jabones. Y entonces sí, se tienen que usar relativamente rápido. No, pasa nada. Digo, porque los conservadores que utilizamos, te digo, es un derivado del, no es derivado, es un extraído de... semillas, se llama semilla de pomelo, uh-huh. que eso es lo que hace que se conserve mejor. ¿Es toronja? Sí. Ah, sí sabía de semilla de que pomelo. Tenía como esa propiedad de conservador, ¿no? Sí. Sí. Sí, wow, sí. Qué interesante eso. Oye, a ver, bueno, y entonces la gente que nos está escuchando dirá, bueno, pero es muy fácil decir que los jabones tradicionales pues están hechos de esto y son muy baratos y todo, pero entonces, ¿qué usamos? Entonces, si no tenemos la posibilidad de comprar un producto como el tuyo, uh-huh. ¿qué posibilidades hay? Pues bueno, la verdad es que no hay otra posibilidad. ¿Para qué? Por eso necesitan entrar a Facebook y ver las promociones que tenemos, para que tengan esa posibilidad. No, lo que pasa es que, la verdad es que después de usar un jabón de este tipo... Uh-huh. Te vas acostumbrando, ¿no? Sí, ya no hay vuelta atrás. Y no vas a querer usar un jabón común. Normalmente el jabón común te deshidrata mucho, te reseca mucho la piel. O sea, a lo mejor en primera instancia sí puedes sentir que te deja suave y que huele rico. Sí. Pero ya con el uso cotidiano, así es. Yo también creo que es bien importante rotar los productos que usamos. Fíjate que hay gente que tiene toda la vida el mismo champú uh-huh. o el mismo jabón, ¿no? Son así como muy ya, o sea, eso no son nada complicados. Así es. Y yo soy de las personas que toda mi vida, no sé, he usado de todo, he probado de todo. Y tengo mis rachas, ¿no? Que me gusta más una cosa que otra. Y un jabón que huele más a esto, o más a canela, o más a menta, uh-huh. o más a lo que sea. Pero sí he tratado de ir rotando, porque me da que es como la naturaleza un poco, ¿no? ¿Cómo funcionan los huertos, las tierras? Pues hay que darles rotación. Claro. Los monocultivos no funcionan. Entonces es un poco lo mismo, creo yo. Uh-huh. Son mis reflexiones. Es sano ir cambiando, ¿no? La constancia de, por ejemplo, si tú utilizas un champú todos los días, por años, es mucho más probable que te puedas hacer alérgica, ¿sí? A ese producto. Entonces, sí, es necesario hacer una rotación. Ahora, yo lo que les comento es que un jabón natural, uh-huh. Con aceite esencial, no con fragancias, es un jabón que no es muy aromático. Claro. Es algo que hemos estado un poquito batallando porque la gente está acostumbrada. ¿Sabes qué pienso? Que estamos como mal acostumbrados a esconder lo que somos, ¿no? Como que lo que olemos, pues esa es nuestra esencia. Ajá. Entonces, es el típico que de repente decimos, no, es que los franceses huelen feo. Pues sí, bueno, o sea, depende, ¿no? Porque también ellos tienen otro concepto de, y otra forma y otro estilo, claro. Pero al final... Pues esto de estar oliendo a otra cosa que no, lo que no eres, lo que no eres tú, pues es como... Ajá. Sí, sí. Es lo que nos han vendido y es lo que estamos haciendo. Así es. Entonces, ¿cómo haces tú? Le pones frutas y esto huele rico, pero pues no te vas a quedar oliendo a kiwi todo el día. Así es. No, y aparte, bueno, sí se utilizan lo que son los aceites esenciales, pero como no se utilizan fijadores, uh-huh. entonces el aceite esencial natural es muy volátil. Ya. Entonces, pierde muy rápidamente... lo que es el aroma, uh-huh. ¿sí? Es por eso que muchos pues tienden a utilizar lo que son las fragancias. Ya. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esto que dijiste, aromas y fragancias? Eso es bien importante. Okay. Fui a un curso con Paola de Uriura, que te voy a recomendar que la sigas. Ah, ok. Bueno, vino ella a Centro Amayal, ella viene del DF, y nos enseñó a hacer jabones, desodorantes, todo lo que tiene que ver con cosméticos, bueno, vaya, con artículos de higiene personal. Ok. Y ella usaba mucho el jabón de Castilla, el neutro. Ajá. Pero, ojo, porque el típico que los doctores te dicen, no, pues trae alergia, cómprale un jabón neutro, pero hay que... O sea, ya los jabones neutros que hay en el mercado, uh-huh, pues ya no es lo que eran antes, ¿no? Así es. Estamos hablando que es más o menos lo mismo que tú dijiste, nada más que no les ponen la fragancia. Pero uh-huh, a ver, explícale a la gente la diferencia entre la fragancia y el aroma. Pues bueno, la fragancia es lo que es una, vaya, un aroma, pero sintética, totalmente. O sea, no tiene ningún valor, ni está extraída tampoco de la planta en sí, de la flor. Uh-huh. Por ejemplo, para sacar, no sé, 10 mililitros de romero, de aceite esencial, se ocupan cantidades de la planta, o sea, muy grandes para poderla sacar. Eso que también incrementa el costo en las esencias. Así es. Uh-huh. Okay. Sí, porque una esencia así, por ejemplo, a un jabón se le agregan entre 40 o 50 gramos a 2 kilos de jabón, de esencia. Y pues, digo, hay muchas marcas en el mercado. Si tú te fijas, ¿cuánto cuesta una botellita así de sí? O sea, te sale como 400, 500 pesos. Claro, claro. Y entonces uno repela, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es muy caro. Ese es el por qué. Ya. ¿Sí? El por qué un jabón de estos tiene un precio y el de un supermercado, pues, más barato. Ya, entendimos. O sea, son simplemente los ingredientes. Ingredientes y aparte el proceso. El proceso, digo, obviamente. Sí, está bien pesado el proceso. Oye, ¿y cómo fue que de tú tener un abuelo químico le diste la vuelta? O sea, bueno, aprendiste mucho. Sí, aprendes. Y no acaba la química en la cuestión natural. Uh-huh. Aprendes mucho. De hecho, acabamos de sacar una crema humectante. Y tenía unas dudas y me metí, mi abuelo falleció hace como un año, uh-huh, y estaba checando un librito que tenía ahí de sus fórmulas. Uh-huh. Oye. Ay, qué maravilla, qué increíble, oye, qué afortunada eres. La verdad que sí. Wow. O sea, yo soy muy, tengo muy lindos recuerdos y mi abuelo para mí fue muy especial. Y empecé a ver. Uh-huh. Oye, pero fórmulas que dices tú, por ejemplo, una crema humectante sin grasa. Oye, estamos hablando de fórmulas de 60 años. Claro. Que dices tú, oye, pues estaba muy adelantado, ¿no? Ya. Oye, bueno, pero entonces empieza a hacer cambios. Por ejemplo, si él decía ahí que manejaba el aceite mineral, que es un derivado de petróleo, pues bueno, vamos a ponerle aceite de almendras. Claro. O vamos a ponerle aceite de, no sé. Va supliendo de coco. Va supliendo. Oye, eso es lo que hago yo con los libros ¿sí? Así de los recetarios que me gustan. Ajá. Porque hay muchos que tengo que son medio quimicosos también. Sí. Y pues es lo que hago. Voy cambiando y el aceite de coco es como mi base. Entonces sí, cuando veo que aceite de no sé qué, de cártamo, ¿qué es eso? Sí, vamos a cambiarle otro. Sí. Bueno, entonces aquí es más o menos igual. Uh-huh. Por ejemplo, si te dice, esto usted tiene ácido estiárico, pues bueno, los eucaniados por cera de abeja. ¿Y qué es eso? El ácido estérico es una grasa. Uh-huh. ¿Proveniente de? No, animal también. Uh-huh. De hecho, no. Mira, los fabricantes de productos, no todos son malos por agregar a veces aditivos. Uh-huh. A veces es necesario. ¿Por qué? Porque necesitas vida en aquel para que se conserve bien. Entonces, hay unos aditivos que no son tan, malos. Tan agresivos, así digamos. Así es, tan agresivos. Ya, pero bueno. Pero, entre más se puede evitar, es mejor. Y claro. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Oye, y a ver, ¿y entonces en dónde pueden encontrar tus productos? Bueno, pues, seguimos todavía desde que empezamos en el Museo de Historia Mexicana. ¡Ay, qué padre! Todavía seguimos ahí. Hay un spa en San Pedro, que se llama Lisa Lani Spa. Uh-huh. De hecho, ahorita tenemos una promoción muy buena. A ver, cuéntanos eso. Así rapidito, hombre, es dale. El de cuéntanos tu historia de amor. Ay, yo no tengo historia de amor por lo pronto. Ah, pero no necesariamente tiene que ser de pareja, puede ser a tu hijo. No, no tengo ahorita, pero tengo muchas, ¿eh? O sea, puede ser una pasada. Puede ser a mil cosas, sí. Necesariamente bueno. A una pareja. ¿Puedo participar entonces? Acuérdate que sí, es pues el día del amor y la amistad. Uh-huh. Entonces puede ser de cualquier historia, mientras que sea de amor. Uh-huh. Chicos, chicas, inscríbanse, entren a la página en Facebook. Es la voy a pastear, jamás. Jamadi, Cosmética Natural. Ok. Y ahí viene como que un link, ¿no? Uh-huh. Donde inscribirte y el comentario, la historia que tenga más votos, esa se va a llevar un day spa. Wow. No, está padrísimo porque es masaje, es una exfoliación facial con colágeno y mil cosas, y una exfoliación de pies y manos. Ya, pues no. Uf. O sea, bruto, y aparte se van a llevar un kit, o sea, es para una persona el premio. O sea, las dos cosas, el day spa y un kit de Jamadi. Oye, qué padre. Lo único que tienen que hacer es como platicar la historia, o sea, la redactan, sí. Y van a llevar su super premio con jaboncitos y qué más. Jabón, lleva un gel para dolor muscular articular, lleva un aceite ayurvédico y no me acuerdo qué otra cosita. Alguna otra cosilla. Oye, a ver, pero platícame esta onda del orgánico, porque me habías dicho que te habías como conseguido una certificación o que te los habían catalogado como orgánicos. ¿Qué onda con eso? Todavía no, a ver, cuéntame. Pero estamos en búsqueda de eso. Sí. Cada vez estamos agregando más productos orgánicos a todo lo que es... ¿Cómo vives tú ese tema como fabricante de un producto de calidad? ¿Es complicado todavía en México? A ver, ¿cómo lo sientes? Sí, ha sido complicado. Incluso, digo, porque en la cuestión que yo manejo, hay ingredientes que son muy difíciles de conseguir. Uh-huh. No son fáciles. Eso por un lado, pero y luego la gente, la recepción en cuanto a precios y todo esto, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Pues mira, yo, la persona que no conoce, uh-huh, obviamente sí siente un rechazo porque, por ejemplo, pues un jabón de nosotros de 120 gramos, que es un jabón grande, vaya, uh-huh, no es tan chiquito. Duran un chorro, yo los tengo. Cuesta 95 pesos en el mercado. Uh-huh. O sea, ese es el precio. Y si es diferente, pues obviamente al jabón, claro, tradicional, que te cuesta 12 pesos, que te 14 pesos. Y a veces, ¿sabes qué me ha pasado? Que es de que, oye, ¿ves que no hacen espuma? Y yo, pues no, o sea, es que realmente la espuma viene de un químico también, ¿no? No seriamente. Mira, bueno, la sapopina no es químico, ¿no? Sí, pero por ejemplo, nosotros para darle espuma al jabón, uh-huh, se le agrega el aceite de coco. Ah, el aceite de coco. Pero no va a ser aquella espuma que la gente espera. Los jabones, ajá, con base oliva, que es el aceite principal de estos, ajá, jabones, es una espuma muy cremosa. Ya. Yeah. No se siente espuma. Sí, como eso. De, sí, de baño de espuma, vaya, ¿no? Entonces, son más. Es otra textura muy diferente. Sí, o sea, eso también es una de las cosas a las que se tienen que acostumbrar. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, yo sé ya, sí, como que en la plática a gusto. ¿Qué hacemos? ¿Por Facebook? Sí, pues por Facebook. Pues por Facebook, es que trae. No, ¿qué hacemos? Es para ti. Ah, ok. Es para ti. Pero quería que lo platicaras. Igual cuando lo utilices. A ver, cuéntame, ¿qué es? ¿Lo puedo abrir? Sí, ábrelo. Antes de que nos vayamos, de hecho, lo voy a abrir. Así rapidito. A ver. Pero no lo quiero romper, es que me encanta romper los regalos. Hace mucho que no recibo regalos envueltos. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Wow! Bueno, les voy a decir lo que es. Es un, híjole, yo duermo con esto y no sabes, duermo, en lugar de dormir con la almohada abajo, ajá, de mi cabeza, duermo con la almohada arriba. Entonces, es una, ¿cómo se llama esto? Es un cojín. Herbal. ¿Mm? Ay, no. Para funciona. Cuello y lleva una pinda, o se le llama pinda o costal, que es para darte masaje. Wow. Ambos los puedes meter al micro. No tengo micro, pero bueno. No tienes micro, bueno. No lo uso, pero no, bueno, importa. Pero te refiero a que se pueden poner calentar. Calientitos. Ajá. Sí, o sea, es lo ideal, caliente, uh-huh, o frío. Y el aceite ayurvédico que, ay, lleva aceite así de almendras, sésamo y todo eso. Wow. ¿Y para qué sirve?